reciban con un muy fuerte aplauso. Ella es Anita. Quería salir, yo que no quería salir. Eli, mira, ¿dónde está? Qué loco lo que me pasó. Qué loco lo que me pasó. Parece mentira. Una noche loca, así que ni me lo creo. Solo un par de copas y se me quita el deseo. Todo comenzó en la bala. Donde apagaron las luces. Lo miramos por un rato y así fue que le propuse. Yo tengo vida en la casa y ya va llegando el Uber. Dijo, vamos a ver qué pasa. Y terminamos en el jacuzzi. Oh, sí, oh, sí. Terminamos en el jacuzzi. Oh, sí, oh, sí. Tú hiciste una laguna en mi desierto. Reviviste lo que estaba muerto. Y yo delirando, viendo cómo es que tú te movías. Y en el agua te mecías. Todavía lo recuerdo. Ay, qué sensación, no puedo olvidar. Verte flotar como ola del mar. Toda la noche pa' allá y pa' acá. Pa' allá y pa' acá. Lo malo es que llegó la policía.